Miren. Pareciera sumar el término tecnológico frente al politécnico. Bueno, ¿por saber cuáles son los principios y las ideas que se trabajan en este programa. Pero bueno, ¿qué dice el programa de Boca? ¿Qué críticas le hace más a él? Y yo le digo, que dice en esta sociedad burguesa no se puede enseñar a todos igual, ¿no? No, no, no, no, no, cuando se diferencia de clases, sobre todo una enseñanza igual para todos, termino remarcando la diferencia. ¿Sí? Entonces eso tiene que ver con una de las críticas que va a hacer. Entonces va a decir, sí, una educación para todos, sin necesidad de la enseñanza, pero en una sociedad diferente. Para esa educación se tiene que cambiar esto. Y por eso va a criticar, o no, no sé si va a criticar, pero va a omitir algunas de las cuestiones que trabaja mal en el borrador del nacimiento, porque consideramos que todavía está pegada a la sociedad capitalista. Sobre todo, cuando hace una referencia a la relación de enseñanza-trabajo. ¿Y por qué dice la relación de enseñanza-trabajo? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo debe ser? Y no para todos. social. ¿Sí? Si yo hago lo que es educación popular, dirigiéndola al cuerpo de la sociedad capitalista y remitiéndola a la educación para todos en términos de una calidad inferior, esto popular, es elemental, es esta la educación elemental la que yo le voy a dar para todos. ¿Qué pasa? ¿No va a haber otra educación? ¿O la educación no va a ser para todos? Esa es una crítica que le está haciendo a los obreros, a la verdad, en el programa de Bota, justamente porque lo están pensando en este marco. ¿Sí? Y en este marco, hablar de educación popular, es hablar de educación en el estado mínima, y eso no es lo que Marx propone. ¿Y qué es lo que propone Marx entonces? De trabajo, de enseñanza y trabajo productivo, de educación física, justo que propone que para que se pueda formar unilateralmente. Habla de la unión de enseñanza y trabajo, habla de una unión de la unión entre educación y trabajo desde el inicio, desde los primeros momentos que el niño se pueda dejar su madre y su padre estar haciendo un trabajo. Incluso no es el texto que ustedes tienen, pero más hablar de la educación del trabajo desde los primeros años de vida, incluso desde el jardín, para que el niño pueda hacer actividades productivas en estar docente. Ya sea sembrando semillas, sembrando lágrimas, trabajo en la pobre, a cerrar. Y ese trabajo no es el trabajo este. Algo de trabajo en las fábricas del orden capitalista. ¿Sí? Por eso también lo que citar en el manifiesto cuando se dice la abolición del trabajo en las fábricas, la situación actual, una cosa así, ¿no? Eso no tiene que existir para decir mal. Es decir, los niños justamente no tienen que trabajar, tienen que trabajar, pero no en ese marco. ¿Sí? Vas a poner una educación dada al trabajo desde siempre, ¿sí? Pero siempre en un orden distinto. No en el orden capitalista. En un orden en donde va a pasar por la velocidad ligada. Claro, pues, eso es importante, porque si yo sigo manteniendo el orden capitalista, sigo hablando de la propiedad privada. Para más, tiene que desaparecer la propiedad privada, si no es imposible hablar de una de desarrollo de una persona unilateralmente. Tiene que defender siempre desde el capitalismo, perdiendo la formación de una persona unilateral. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa unilateralidad? Para Marx. ¿Cómo? No, pero no solamente se relaciona a eso cuando habla de una unilateralidad. Habla de una parte de la persona, del desarrollo de una persona fragmentada, dividida. Dice, yo me decía que si es una persona, persona dividida. Y distintos saberes van a saber, pero siempre algo, nunca vas a saber, nunca vas a ser desarrollado de una forma completa. ¿Sí? Entonces, cuando era unilateralidad, no solamente va a hablar de la formación unilateral del proletariado del mundo capitalista, sino que también va a hablar de la formación de unilateralidad del mundo. Entonces, también es parcializado, porque tampoco es capaz de hacer ninguna actividad productiva. Cuando vos dices, es una persona parcializada. En el orden capitalista siempre, para más, se forma una persona bilateral. Es necesario para ese orden social nuevo, para un orden socialista, la desarrollo de la unilateralidad de la persona. Para eso, sí, universalidad, diversidad, sí, enseñanza de trabajo, siempre, abolición de la propiedad privada. ¿Qué pasa con eso? Y no con los fines individuales y sociales, en esto y en el nuevo orden. ¿Qué pasa? Es lo que dice. ¿La enseñanza? A los fines políticos. A ver, los fines individuales y sociales del movimiento capitalista se debían a desarrollar un hombre unilateral que beneficie a un determinado sector de la sociedad. ¿Sí? Bueno, somos en realidad iguales para el medio como no parecería en este orden, ¿no? Como que toda mi función de educación estaría ligada a lo que la sociedad está necesitando, ¿sí? Desde esa perspectiva. Ahora, si yo lo pienso desde la otra perspectiva, desde la perspectiva de mano, ¿cómo sería esa articulación de sus individuales esenciales? Por eso condición social, vamos a lograr que esa sociedad cambie y sea más armoniosa y sea mucho más feliz. Pero le dice que está loco. No le dice. Más que dice no. La educación, por eso la educación en realidad no va a transformar nada. Tengo que transformar en tanto la revolución, en lo que se produce la revolución del proletariado, en la única forma de cambiar la sociedad, la desigualdad. ¿Por qué? Yo creo que se hablaba con la chica sola. ¿Por qué es la única forma para amar esta, la revolución? Y una revolución violenta, que se toca diferente con los utópicos. Nosotros quieren cambiar, pero pacíficamente, más a disturbio, en armonía, más no, porque la revolución tiene que ser violenta. ¿Por qué? Porque hay que cambiar todas las estructuras, ser cual. ¿Y eso qué implica? Pero para cambiar en realidad lo que va a más y para que la conciencia del sujeto está determinada por la base material, por la base de producción. Si yo no rompo, claro, las relaciones de producción vigentes en la sociedad, entonces difícilmente puedo poder cambiar la manera de pensar, la conciencia de las personas. Por eso requiere esto primero. ¿Se entiende? Sí, o no. No se entiende. ¿Sí? Allá. Sí, este modo es importante para entender la tecnología. Necesito romper con esta estructura lo que necesito romper con la base material para decir ahí pensar en la óptica de la realidad del sujeto, en esta formación integral para mí, para lo que es este nuevo orden. Ella no va a decir esta formación unilateral ni la ley del nuevo orden. Entonces, se abriría la filosofía. Entonces, cuando hablamos de universalidad y de igual, de educación igual para todos, realmente sería universalidad e igualdad para todos. Así, porque todos tenemos la misma educación. ¿Sí? Básicamente, es un tópico también. Vamos a hablar de un tópico. ¿Qué pensar? Gracias. comunidad, hubo escuela natural, hubo capitalismo, pero hubo lucha de clases. ¿Sí? ¿Será posible? No sé. ¿Cómo sé? Sí, bueno, hay un pequeño grupo que quisiera en el centro, porque el capitalismo no debe estar como estaba en el siglo XIX, sino con los avances de la revolución del siglo XXI, que hoy por hoy uno analiza lo que funcionaba mal. Los problemas que continúan, ¿sí? Y las relaciones que se establecen. un mes que me mandaron, ¿vieron ustedes? ¿Sí? No tengo esa lista con los mails. Al que tenga, el que tenga mail, le mando la lista. Se va a quedar de todo el mundo. No le voy a mandar a cada uno de los que mandó la lista y la dio a todos los que y por otro va a venir, vamos a publicar una lista y otra posibilidad es lo que estamos manejando en Busan, pues si quieren acercar la telefónica, pueden dar 5 teléfonos, ¿sí? Yo llamo 5 y el resto llama a cualquiera de los comunistas. Bueno, también, yo digo que la red que yo tengo especialmente